campesino sin tierra, bajo el cielo infinito, en espacios ajenos, muchas leguas y leguas, tú produces riquezas y tus hijos hambrientos, un extraño en tu suelo con dolor y lamento. Campesino sin tierra, golondrina sin nido, eres brazo alquilado. Bueno, estamos nosotros en comunicación, les habíamos dicho que íbamos a tratar de ampliar la información que nos llegaba desde Paraguay. Vamos a hablar con Matilde Scherer, que ustedes conocen porque ya ha salido aquí en la radio, y fue quien nos alertó de lo que estaba pasando en Paraguay, que hay proyectos de construcción, de cosas modernas en Asunción, que incluyen al Jardín Botánico y que incluyen la escuela y el solar de Artigas. Por eso a nosotros nos interesa doblemente. Buen día, Matilde. Buen día, Ángeles. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, Matilde, por lo que nos enterábamos esta mañana, han empezado a ponerse peor las cosas en torno a este tema. Y así es, Ángeles, porque resulta que el 30 de agosto la Municipalidad de Asunción dio el permiso para que se construyan, para que se inicien las obras de construcción del viaducto dentro del Jardín Botánico, y por supuesto que va a afectar también al solar de Artigas, porque pasará ahí a menos de 2 metros del solar, ¿verdad? Claro. En vista que la constructora, la empresa constructora contratada por el Ministerio de Obras Públicas, ya empezó a poner vallados en la vereda, en el frente del botánico donde van a intervenir. Nosotros armamos un campamento dentro del botánico y ahí permanecieron los defensores, ¿verdad? Porque hay chicos que se quedan a dormir y a acampar y bueno, no salieron más del botánico para intentar detener Es una ilegalidad, ¿verdad? O sea, el proyecto en sí, desde el inicio hasta el fin, es totalmente ilegal. Y bueno, hoy el MPC había interpuesto a un amparo contra la ciudadanía en defensa del botánico. Una cuestión que también es ilegal porque no puede un ministerio del Estado interponer un amparo contra la ciudadanía. Y lo interpone contra una organización que no existe, ¿verdad? Porque nosotros somos una agrupación sin personería jurídica. O sea que el Poder Judicial también está acompañando todo este proceso de usurpación de un espacio público, de un patrimonio cultural y natural como es el Jardín Botánico. Otra cuestión es que está próximo a ser declarado ya patrimonio del Mercosur, tanto el Jardín Botánico como el Solar de Artigas. Recientemente salió la declaración del Parlasur firmada por su presidente Cayano, es el presidente, y en poco tiempo ya tiene que ser confirmado, pero es como que si el Ministerio de Obras Públicas está apurando justamente por eso, ¿verdad? Ir a arrasar con el botánico y ya sobre los hechos consumados continuar, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están organizados? ¿Quiénes estamos organizados? Sí, para tratar de combatir este proyecto. Nosotros nos organizamos como ciudadanos, ¿verdad? Que nos juntamos, que nos enteramos ya hace 2 años de este proyecto y empezamos a dar a conocer a la ciudadanía desde el Frente Popular para la Defensa de Asunción, ¿verdad? Que somos una articulación de varias organizaciones barriales. Empezamos a levantar esta defensa ya alarmados al enterarnos de que iban a afectar nuestro Jardín Botánico, un jardín no es solamente una cuestión ambiental, sino que es un patrimonio cultural, un lugar histórico, es parte de nuestra identidad. Allí fue donde el hogar, en la casa de residencia del primer presidente constitucional del Paraguay, fue también lugar donde nació el héroe de la patria, que fue el mariscal López. Y también era una zona por donde circulaba el padre de la patria, el doctor Gaspar Rodríguez de Franca. Y por otro lado también fue el lugar de asilo del prócer de ustedes, los uruguayos, sí, que se lo va a hacer Artigas, ¿verdad? Entonces es un lugar lleno de historia, ¿verdad? que de hecho que las leyes lo protegen, hay un marco jurídico que protege al jardín botánico, igualmente se está pisoteando todas las leyes, pasando por encima de tratados internacionales, porque también por el tratado internacional de la UNESCO y por una ley 1231 también que protege a los patrimonios mundiales, se está pasando por encima de todo esto, y eso lo hacen desde el gobierno, ¿verdad? A través del Ministerio de Obras Públicas, a través también de la municipalidad, que es la encargada de del jardín botánico, que es la que ejerce el tutelaje, ¿verdad? Uh-huh. Y también en complicidad con la Secretaría Nacional de Cultura, que es la encargada de los bienes culturales de la nación, que tendría que ser la primera en proteger un patrimonio cultural como lo es el botánico. O sea, son vecinos contra el Estado, sería. Ciudadanos contra el Estado. Ciudadanos en defensa. En realidad no estamos contra el Estado, estamos en defensa del botánico. Entiendo. Ahora, el Estado está contra los ciudadanos, es realmente así es la cuestión. No es que nosotros, sino el Estado está en contra de los ciudadanos, porque lo hacen a espaldas de la ciudadanía y aún en contra de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es un lugar, toda esa zona es un lugar profundamente histórico, profundamente cultural, que se está avasallando. Y bueno, y ante ese avasallamiento, ante este atropello, ¿verdad? Porque eso realmente tiene una intención más bien inmobiliaria, porque es una zona muy rica que ya cayó bajo la visión de estos agentes inmobiliarios que quieren transformar toda esa zona. Y esto que ahora están haciendo, y que posiblemente no termine, que sea otro metrobús, como no sé si ustedes conocerían el caso acá del metrobús, que se quedó inconcluso, se destruyó toda una zona y no existen personas que estén culpadas, ¿verdad? Nadie está... No hay responsables. No hay responsables. Y lo mismo, tememos que esto va a ser así, porque todavía no se han concluido las expropiaciones que están más adelante, sin embargo ya se está avanzando sobre el botánico, arrasando un patrimonio cultural. Entonces la intención realmente es abrir la puerta al botánico para ir cercenándolo, ¿verdad? Porque ya tenía muchísimas cercenamientos y esta será una más, ¿verdad? De haber sido de 450 hectáreas, hoy estamos con 250 hectáreas y lo quieren volver a cercenar, ¿verdad? Ellos dicen 1.6 hectáreas, pero realmente el vallado que han puesto ahora ya está tomando más de 1.6 hectáreas. Y bueno, ahora ante los chicos que se opusieron a las topadoras que ingresaron al jardín botánico ya en la mañana de hoy, volviendo un poquito atrás, resulta que el MPC ganó este amparo ayer, ¿verdad? Sí. La jueza ordenó que el MPC pueda ingresar al botánico y prohibir a los a la organización denominada el Botánico No Se Toca, que realmente es una organización que no tiene personería jurídica, sino que somos ciudadanos autoconvocados. Uh-huh. No sé. Entonces prohíbe a un fantasma, porque es un fantasma realmente, prohíbe que se acerque a 25 metros del vallado. Y colocan un nuevo vallado, no el vallado que estaba en la vereda, sino que colocan un nuevo vallado dentro del botánico y prohíbe que a 25 metros de ese vallado se puedan acercar los ciudadanos, ¿verdad? Los defensores. Resulta que hoy, esta mañana, ya van la empresa con las topadoras prestos para para tumbar los árboles y los chicos se ponen frente a la topadora. Y hay está miles de policías de la fuerza pública apostados en el lugar y, por supuesto, los detuvieron, los maltrataron, los golpearon y los llevaron detenidos. Ahora hay 6 personas que están detenidas. Bien. ¿6 detenidos quedaron por esto? Sí, detenidos han quedado por eso. Hay 6 jóvenes que están detenidos. ¿Se sabe dónde están? Están siendo acompañados. pero existe un proceso por el cual se tiene que poner a conocimiento de la fiscalía, eso en el plazo de 6 horas. Posteriormente, el fiscal tiene 24 horas para decidir si se los va, si los van a detener, claro. Si, o los liberarán. Y después eso, el Poder Judicial otra vez tiene 24 horas para decidir. O sea, acá hay todo un proceso, hay una criminalización a la a la manifestación. Claro. Matilde, vos decías sí. Hace un ratito que estaba el Mercosur a punto de declarar patrimonio esta zona, y estamos viendo sí. En el diario Últimas Noticias de que ayer finalmente lo declararon. El Parlamento del Mercosur lo declaró patrimonio natural. Y sí, lo declara, pero todavía está, no está firme todavía. Falta que tiene que pasar por otro, te voy a indicar. Pero todavía no está totalmente firme esta declaración. Falta parte del proceso. Sí, falta una parte que tiene que ser en el 14 de octubre. Tiene que pasar por otro, te digo en un segundo. Y bueno, está así la situación. Sí, porque están diciendo incluso que tendría que haber un permiso, digamos, de la UNESCO, justamente por el tema de la presencia allí del solar de Artigas. Claro, nosotros de hecho que mandamos nota a la UNESCO ahí de Uruguay, que es con María Prick, y ella nos dijo que eso queda a cargo de los gobernantes de nuestro país tomar la decisión, que es la representante de la UNESCO ahí, que está en el Uruguay, María Frick se llama. Ajá. Sí. Sí, el 14 de octubre tiene que ser aprobado. Ahora, ayer hubo un dictamen, ¿verdad? La aprobación del como patrimonio, ¿verdad? Pero el 14 de octubre se tiene que aprobar. Bien. Todavía no fue aprobado. Sí, ¿hubo comunicación de esto? Se comunicó al ministro. Claro, se comunicó al Ministerio de Obras, a todas las entidades implicadas en este proyecto, que es el Ministerio de Obras Públicas, se comunicó a la Municipalidad, a la Secretaría Nacional de Culturas y al Ministerio del Medio Ambiente. Todas esas entidades fueron las que dieron permiso para que se lleve adelante esta obra, totalmente de manera ilegal. Claro. O sea, la obra está ya concluida, ya está fenecida, venció el 27 de mayo de este año. Y ya con un plazo extendido, ya no se puede extender el plazo. Sin embargo, lo llevan adelante igual. Contra todas las leyes, infringiendo normas, infringiendo la Constitución Nacional. Así estamos. Y desde el punto de vista político, ustedes son organizaciones sí. civiles, de ciudadanos, como decías. Desde el punto de vista sí. político, ¿hay algún respaldo de algún espacio político que pueda hacer algún tipo de denuncia a nivel parlamentario o a nivel de los organismos estatales? Sí, está uno de los partidos, que es el del Frente Guazú, al que nos acercamos, pero recientemente tomaron interés, digamos, ¿verdad? Ya sobre la situación crítica. Y bueno, incluso se presentó al Parlamento un proyecto de resolución para que se suspendan estas obras, pero fue rechazado por la mayoría de los parlamentarios. Acá lo que está faltando sí. fuertemente es la posición de Uruguay. Uruguay que no ha está salido faltando a defender. Exactamente, y el embajador uruguayo, que tampoco, que está a favor también de esta obra. Y también la directora de la escuela, sí, él, cuando nos fuimos a hablar con él de hace 2 años, nos dijo que no, que estaba todo bien, y que el intendente Mario Ferreiro es su amigo. Entonces con eso nos dijo todo, nos tapó la boca. Claro, ¿no? Claro. Y además también... Ay, no sé si no recuerdo nosotros, el nombre. No te preocupes, que lo buscamos sí. nosotros. Sí, sí. Y también en el FOSEM. El FOSEM tendría que suspender esta obra en vista que está por ser declarado, porque este proyecto está financiado en un 85% por el FOSEM. Es un fondo. Entonces, del Mercosur, ¿no? Sí, es un fondo del Mercosur. Tendría que ser suspendido inmediatamente en vista que ya está por ser declarado. Es inminente la declaración de patrimonio. Falta la aprobación solamente. Entonces, yo no sé si de ustedes desde el Uruguay podrían ayudar, porque yo he llamado recientemente al FOSEN y nos dicen que nos enviemos un mail. Pero eso tarda y esto es urgente, ¿verdad? Porque ya están con las topadoras dentro del Jardín Botánico. Federico Peraza, el embajador uruguayo. Exacto, Federico Peraza, exactamente. El mismo es que incluso hizo una conferencia de prensa para justificar este proyecto. Ah, sí. Sí. Bueno. Así es, el mismo. Tremendo. Y esta es la situación, estamos muy, como ciudadanos, realmente estamos desesperados porque se está destruyendo un patrimonio, un lugar que todo paraguayo nuestro, es un parque nacional, de hecho, ¿verdad? Que no puede ser, decidirse por ordenanza municipal su destrucción. Entonces, incluso eso, la prelación de las leyes se ha violado también, de las normas. Estamos acá ya tratando de dejar ver cómo liberar a los compañeros que están detenidos, ¿verdad? Realmente acá existe una terrible criminalización de la protesta. Clarísimo. Sí. Te digo, de lo que nosotros hemos escuchado acá, Gonzalo Abella, que es maestro y escritor, dirigente político... Sí. Que estudia mucho la historia y estudia mucho Artigas. Y que ha estado allá en Paraguay. Y que ha estado en Paraguay, tiene lazos fuertes con Paraguay. En una entrevista que lo invitaron, porque acá estamos en campaña electoral, lo invitaron a una entrevista en uno de los canales de televisión y sin que nadie le preguntara, obviamente, de este tema, él dijo lo que estaba pasando y rechazó esto que se está haciendo allí en Paraguay. Pero vamos a buscar otro tipo de repercusiones. Claro, acá sobre todo el FOSEN es el que tiene que intervenir y parar esta obra. Es urgente que intervenga, que pare la obra. El botánico está siendo declarado patrimonio del Mercosur. Claro. Esto tiene que detenerse. Es increíble que el FOSEN esté aprobando y que no intervenga, porque tiene el proyecto está plagado de irregularidades, desde el inicio hasta el fin, porque se inició como proyecto de túnel, que por el camino se cambió a proyecto de viaductos sin llamarse a nueva licitación. Esto es aprobado por el FOSEM. Se aumenta el monto del proyecto en más del 20% y también el plazo. Entonces acá evidentemente hay una complicidad con el FOSEM también. Es una vergüenza que esté sucediendo esto. Bien. Bueno, vamos a estar en contacto, Matilde, estos días. Sí, por favor. Y gracias, Ángeles, por este contacto y por la... Todo lo que sea información sobre los detenidos también, por supuesto, porque eso es... Claro. Están presos. Están peleando, además, por luchar por... Por algo que nos incluya a nosotros, sin duda. Sí. Claro, no. Casualmente, acá se hizo una exposición, una Expo Uruguay en la escuela, en el solar de Artigas, un domingo. Y al día siguiente entró la empresa ya a vallar todo el botánico. O sea, esperaron a hacer esa exposición y luego al día siguiente entraron a vallar. Claro. Así es. Sí, y eso evidentemente también con la complicidad acá del embajador uruguayo. Sin duda. Bueno, sí. Matilde, gracias por estos minutos y estamos en contacto. Muchas gracias, Ángeles, y gracias por la solidaridad. Muy bien. Gracias a ustedes por la solidaridad. Bueno, gracias. Hasta muy pronto.